Comenzando, caminando, yendo directo al grano. Recuerdos que tengo desde antaño, cuando era cabro. Hice un pacto con el caballero del cielo para que me ayude en este sendero donde a veces no me encuentro, donde a veces lloro hasta por reencuentros de amigos, de mujeres que tuvieron su momento. Me lamento por las cosas que no hice en ese tiempo. Trato de ser buena persona al 100%. Cae mi lágrima al frío pavimento, la fría noche cala mis huesos. Siempre ha caminado solo este sabueso. Prendo mi ganja y lloro. Prendo mi ganja y lloro, lloro. Prendo mi ganja y lloro, lloro. Y lloro cuando prendo mi ganja. Ojos sollozos, mirada triste. Me han dicho que no he ganado nada. ¿Dónde la viste? Abre mi alma, tiene que estar todos felices. Mis ojos nunca miran hacia abajo. Voy a fierro, este es mi canto. Te amo a ti como amigo, como hermano, como mujer apasionada en aquellos ratos. El sol y la luna son testigos de este calvario. Hey, eternal, my sacrificio.